Además de mi labor como press manager, la verdad es que me he encontrado con la apertura de muchísimos medios que están interesados en lo que estamos haciendo. Ya nos pasó con nuestra colaboración con el IMER, que estuvimos dando una gira en las diferentes estaciones que Grupo IMER pues tiene y en diferentes estados, ¿no? También con el periódico Excelsior, la revista Marvin, el periódico Chilango. AJ Plus, que es un medio súper importante e internacional, que está interesado justamente, bueno, que están interesados justamente en lo que estamos haciendo, ¿no? Jam de Morras va para algo súper chingón y neta, espero que se quieran a unir a esto que estamos creando y lo que estamos generando entre todas.